Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la entrevista de la empresa con respecto a la capacitación y detección de necesidades. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jaime Barajas. ¿Podría mencionar el giro de la empresa donde trabaja? Sector curtidor. ¿El número de colaboradores o empleados? 20. ¿Realizan alguna actividad para detectar las necesidades de capacitación? Sí, realizamos evaluaciones de desempeño y también hacemos una evaluación para detección de necesidades de capacitación, así tal cual. Le llamamos un proyecto de 3 dimensiones. Perfecto. ¿Y con qué frecuencia se realiza todo esto? Las evaluaciones de desempeño son 2 veces al año. ¿Esta detección de necesidades la aplican a toda la empresa o solamente a algunos departamentos? No, se va aplicando en forma descendente, es decir, del organigrama, iniciando con los puestos claves como son las gerencias, después bajan los niveles de jefatura, supervisión y actualmente solamente llega hasta el 3er nivel. No ha llegado hasta un puesto operativo. Del nivel de supervisión, ahí se empieza a hacer, por medio de él, el que filtra las necesidades de capacitación que hay en los puestos operativos. Ok. ¿Y qué beneficios le ha traído realizar la detección de necesidades a la empresa? Pues bastantes en el desarrollo organizacional, también en el tema de ahorros y de eliminar desperdicios, productividad y obviamente en temas de calidad también. A partir de la detección de necesidades, ¿desarrollan los programas para cubrir dichas necesidades detectadas? Sí, claro. Sí, se hacen todo un programa de las necesidades que se detectan en las evaluaciones y de ahí, bueno, ya vienen las actividades específicas, de qué cursos específicos o actividades necesita cada puesto. Desde su experiencia, ¿cree que sin importar el giro de la empresa sea pertinente esta detección de necesidades? Sí, claro. Sí, puesto que es la única manera de encontrar pues el mejor camino para la organización, es decir, en términos de ser mejores, de tener mayor rentabilidad. ¿Considera que la capacitación del personal brinda resultados en lugar de pérdidas? Sí, claro, siempre es una inversión, no es un costo, así se tiene que ver. Bueno, pues agradezco mucho su tiempo y sus respuestas. Espero tenga una excelente tarde. Gracias, muy amable, buenas tardes.